Bueno, primeramente agradecerte por, bueno, y agradecer a todos los que conforman el equipo que tiene el Padre Mariano por pensar en mí para dar mi testimonio. Bueno, primero que todo, recibí la invitación, yo creo que una hora y media antes de las 7 de la tarde, que estaba convocada esa cita. Y para mí las cosas nunca suceden porque sí, siempre hay un propósito de Dios, así que, no sé, en mi corazón se sintió tocado y quise ir. Al llegar allá fui la primera que llegó, no había nadie, estaba la capillita ahí ordenada, decorada, muy hermosa, muy bonita. Y luego comenzamos a ordenar las banquitas. Me dio mucho gusto ver llegar a las personas y saludarnos sin conocernos. Eso primeramente es lo que me llamó la atención al llegar, de lo que pude ver. Bueno, y lo demás, con respecto a la palabra, a reflexionar en torno a ella, me hizo recapacitar, recapitular mi vida y mi aprendizaje en la palabra. Y no sé, fue como dije ayer la palabra remezón. Fue un remezón para mí darme cuenta de que la palabra siempre ha sido viva, siempre ha estado. Y también recordarme, porque son experiencias que yo he vivido, recordarme que la palabra se debe hacer vida acá en lo que nosotros vivimos día a día. Creo que para mí fue un de alguna manera sacarme la venda de los ojos, que fue lo que le pedí yo en silencio al Espíritu Santo, que me hiciera poder observar y poder ver a quien necesita, a quien todavía no se le ha predicado la palabra verdadera de ese Cristo que le ama, de ese Cristo que quiere que no haya más desigualdades, de ese Cristo que necesita que los que nos decimos hijos de Dios, podamos realmente llegar a quienes más los necesitan, que podamos ser valientes, porque de alguna manera nosotros nos vemos envueltos en tantas situaciones y nos vamos escondiendo, en vez de ir mostrándonos cada vez más. Claro, nos da miedo. El padre Mariano decía ayer, están todos dispuestos a que les saquen la mugre por el Evangelio. Que le saquen la mugre por defender ideales comunes que están en la palabra, que Jesús nos indica y nos invita a hacerla. Eso. Nosotros ayer, en lo personal, claro, pude de alguna manera confirmar la fe que yo tengo en Cristo, la fe que tengo en lo que se me ha enseñado, pero a ponerlo sobre todo en práctica, que esa venda que de alguna manera se va poniendo sobre nuestros ojos, vaya saliendo y pueda darse cuenta que no solamente está el sentir el Espíritu Santo de manera individual, gozarse, reír, llorar al sentir la presencia de Dios, porque es maravilloso, pero también está la parte que es más importante, dejarse de lado uno mismo y poder empezar a mirar el sufrimiento de los demás. Salirse de mí, de uno mismo y poder darse cuenta de que la burbuja en que nosotros estamos nos sirve al que está afuera pidiendo o al que está necesitado o esos abuelitos, por ejemplo, que todavía esperan, colegas, la deuda histórica, que se han muerto tantos. El hecho de ver niños abandonados totalmente sin que se les pregunte a diario cómo estás, en el caso de mi estudiante. Fue una reflexión y a la vez salí de ahí con una alegría inmensa, sabiendo que tengo la oportunidad de ser un instrumento para el Señor, de ser un testigo, un testimonio de lo que Dios puede hacer en la vida de una persona. Y eso entregarlo a quienes no lo conocen, a quienes más sufren, a quienes están más débiles, y poder también ser fuertes y encarar a quienes sí tienen el poder de ayudar y de cambiar la vida y el bienestar más que la vida de una persona. Eso, con esto me vine yo a mi casa reflexionando y dando gracias a Dios por haberme guiado hasta ese lugar, dando gracias a Dios por mi hermana Nevenka, hermana no solo en la fe, sino que de corazón, y dándole gracias a Dios por este sentir y por esta reflexión que pude llevar a cabo el día de ayer, y conocer a nuevas personas que también tienen la misma fe y que tienen las mismas ganas y de poder seguir conociendo aspectos del Señor y poder llevarlos a la realidad. Eso es lo que más me llegó, de cómo el Evangelio del Señor se tiene que ver reflejado en esta realidad, cosa que en las iglesias distintas no nos enseñan muchas veces. Solamente la palabra, lo que fue, aquí pasó, Jesús hizo en pasado. Pero todo eso que está en pasado hay que trasladarlo hacia el presente, hacia la realidad que cada uno vive hoy. Basta solo con mirar hacia los lados, al vecino, a la vecina, que a veces ni siquiera saludamos. Detalles tan simples como eso. Así que muy agradecida del Señor en primer lugar, porque me llevó hasta ese lugar, porque me hizo recapacitar, porque me llevó a gozarme en su presencia, a darme esa oportunidad de poder confirmar nuevamente para lo que Él me trajo a esta tierra, a este mundo.